Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Andar con el Señor. Salmo 146, 8 y 9. El Señor abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. El Señor ama a los extranjeros. Jehová guarda a los justos. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En este recorrido que estamos haciendo por la experiencia de David en los Salmos, llegamos hoy a un punto muy interesante, y es recordar la justicia y la bondad de Dios. Este es un salmo muy particular porque combina el poder creador de Dios con su poder sustentador. Me explico. Una cosa es haber creado el mundo y otra cosa es abandonarlo. Una cosa es tener un hijo y otra es criarlo. El Señor no tuvo hijos o no creó un mundo para que se lo encarguemos a otro que lo críe. Eso significa la palabra sustentador. Nos creó, nos levantó, nos cuidó, nos sustentó y nos llevará hasta el final. Esa es la clave de este salmo. Este es un salmo en donde David alaba al Señor por los muchos, muchos años que le ha dado de cuidado, de protección, de un reinado lleno de problemas, pero que ha visto una cosa muy clara: la mano de Dios ayudándolo y guiándolo en todo momento. Usted recuerda que David pasó por momentos muy complicados, pero en esos momentos él se apoyó en Dios. Él compuso salmos para que su experiencia pudiera servirnos hoy a los que en estos tiempos vivimos situaciones tan críticas y tan caóticas en cuanto al sufrimiento y las necesidades. Pero al ser humano no puede olvidársele eso. Eso lo dice el creacionismo. Dios creó y sustenta la creación. Es decir, todos los días hay comida para los pajaritos. Cada gusanito que se arrastra encuentra su hojita, su rama en donde cambiar de una fase a otra. Cada hoja que muere le sirve de sustento a otro árbol. Cada insecto, cada hormiguita es sustentada por el Creador. Entonces la pregunta es, ¿dónde nos olvidamos que Dios es el Dios que nos creó y que nos cuida y que nos va a sacar adelante? El evolucionismo ha apoyado esa teoría, porque en la evolución o Dios creó y abandonó la creación y eso fue todo un desorden, o nadie creó y sálvese quien pueda, porque es la ley del más fuerte, la del que sobrevive. No es así. Salmo 146 nos presenta la verdadera faceta del amor de Dios, un Dios que crea y un Dios que es bondadoso para cuidarnos. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Ha sido una temporada muy dura para tu empresa? ¿Los tiempos han ido cambiando? Bueno, si la economía se angosta, uno también se angosta, uno baja gastos, uno se baja del pedestal donde está, uno también aprende a esto. Pero no olvide que en medio de tus crisis y de tus circunstancias complicadas hay un Dios a tu lado que te sustenta, te sostiene. Él es el que reina, como dice el Salmo 146, de generación en generación, y Él le va a dar pan al hambriento y ayuda al necesitado. Pero por favor, recuéstese en los brazos del Señor. Deje de correr tanto detrás de alcanzar tantas metas que se nos esfuman como intentar atrapar un arco iris en las manos, y busque tiempo para estar con el Señor. No juegue más con su vida. No la desperdicie. Tome cada día una hora para estar con el Señor. Y qué gran ganancia tendremos en cuanto a tener paz en el corazón y a reconocer que en el cielo, en la tierra y en el universo hay un Dios que se pelea miles de batallas por sus hijos para que triunfemos en la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.